Oso, la sopa está fría. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a los dueños de restaurantes. Sí, sí. Atención, señora, si usted tiene un restaurante, nosotros le damos consejos sobre cómo manejarlo, porque a veces se cometen errores. Hay mucho aventurero en el rubro gastronómico, sí, que señor, ahora... No es para cualquiera. Con el auge de los canales de comida, de cocina y todo, pusieron restaurantes. Si usted, señora, es una de esas aventureras, aquí le decimos cómo debe tratar a la gente para que no se le vaya al restaurante de al lado. Señora, los clientes que van seguido a comer o a tomar un trago al mismo lugar desean ser reconocidos. ¿Ah, sí? Sí, usted se saca la chapa de habitué a la cuarta vez que va al mismo lugar. Sí, bueno, señora, usted que es la dueña del restaurante, salúdelos con respeto por su nombre, si lo conoce, o por su apodo incluso. ¿Qué tal Mortadela? No, pero yo no soy Mortadela, me confunde. Bueno, trate de no confundirse, señora. En algunas ocasiones puede tener atenciones especiales como él, con él, señora. Claro, por ejemplo, no llamarlo más Mortadela. No llamarlo, o incluso... levantarse la pollera y mostrarle no, la ropa interior. No, atención. Voy a tener, no. Se presenta a usted, sale de la cocina y le dice, Mortadela, usted que viene siempre, voy a tener una atención con usted. Se sale la pollera y le muestra los calzones de lona de catre que usted lleva, señor. ¿Usted esa tiene... es una atención? Y usted incluso se jacta junto a sus amigos. ¿Ves? Que acá me tratan, soy habitué. Sí, eso no es nada. No, atención es una rueda de café. Una rueda de café para usted y sus 26 amigos. O ya que va usted a España, una copita de Jerez. Una copita de Jerez, está muy bien. Dice, no... ofrecerle una copa de champán si la comida se demora. Mire, la comida está demorada 3 horas. ¿Tres horas? Tome esta copa de... Están matando el pollo ahí en el patio. Así que va a tener que esperar un rato para la sopa. Tome esta ginebra. Señora, divida bien el espacio para fumadores y no fumadores. Sí, que se vea claramente para que no se crucen. Por ejemplo, alambre de púa. Te pone todo un alambre de púa, sí, y listo, de este lado, y a cada rato aparece, de este lado se fuma, de este lado no, dice. Pero el humo pasa no, claro. El humo pasa. Y entonces... Y bueno, entonces... No, tiene no que sé. Poner un nylon. Que poner, no, los fumadores... Ahí está, tiene razón el señor. Colgando del techo un piola nylon, sí. Que además, no. ¿Sabés cómo queda, no? Más cerrado. Queda bárbaro. No, pero bien cerrado, sí, donde el nylon se agujerea, usted lo... Le pone una curita tapando, sí. Rellena con papel de diario, rellena todos los agujeros y dice, aquí no pasa el humo. Usted tiene que diseñar una pecera hermética donde van los fumadores dentro. También podría ser. Y entonces lo que pasa es que el humo... Pero escúcheme, son un espectáculo dantesco, en el medio del restaurante los tipos en el medio del humo. Sí, o ponerle una escafandra al que fuma, de suerte que el humo quede solamente ahí dentro. Ese es bueno, sí. Y después que se va a su casa con el... ¿O cuándo se saca la escafandra? No sé. No, la tienen que devolver porque se la tenemos que poner al que viene atrás. Y pero cuando la devuelve le sale todo el humo igual. No importa, señor. Si usted fuma, no se haga el ecologista. Bien. Las temperaturas de las bebidas deben ser las correctas. Sí, señor. Porque los vinos blancos tienen que estar fríos, señor. ¿A qué temperatura? A 6 grados bajo cero. Los tintos a temperatura ambiente. Cuidado con también los tintos. 6 grados bajo cero puede ser. Sí. Cuidado con los vino tinto que guardan en la heladera, no va a eso. ¿Por qué? Ay, el justo vino, lo acabo de meter. Yo soy una señora aventurera que puse este restaurante. No, señora, ¿cómo va a poner vino en la heladera? Primero, el frío apaga los aromas del vino. Apágueme el aroma. Apáguese el aroma, señor. Segundo... Aquieta los taninos que tiene el vino, todas las finos aromas a hierbas, a frutas del bosque, a madera de roble. Y con respecto al cuerpo, al cuerpo humano, digo. No, bueno, el cuerpo del vino también es otro. El cuerpo, el color usted lo tiene que oler. Si tiene tiempo lo toma, pero mientras tanto le van diciendo todo esto. Sí, todo eso. A mí yo escucho eso y ya me emborracho. Dice, señora... Discúlpeme, tiene que disfrutar del vino. Es toda una ceremonia muy sofisticada, ¿eh? Primero hay que dejar que el vino se oxigene, tome contacto con el aire, destaparlo un rato y dejarlo, incluso en las copas, que se oxigene bien. Por ejemplo, al mozo, ¿cómo le digo que la destape? No, no, el mozo tiene una cantidad de reglas. Primero que sacar toda cobertura metálica, si no, no sale el corcho. Por más fuerza que haga, el metal... Yo acá tenemos mozos forzudos, ¿eh? Bueno, ejerce una resistencia. Sí. Ahora, lo que le quiero preguntar, pues yo tengo unos mozos que también son medio novatos. ¿Se puede meter la botella entre las piernas? No, señor. No, señor. Yo lo veo que el tipo se mete la botella entre las piernas y se agacha. No. Y empieza a tirar y a gritar para estimularse el vino. No. Empieza el grito de me caigo y me levanto. Grita así como los yudoka. El vino se destapa con elementos, implementos muy especiales, destapadores. La cara del mozo, el mozo tiene cara ¿de qué? De nada. El mozo de nada, ¿no? Porque si lo mira usted que se lo va a tomar en el vino y después mira la botella y enarca la ceja. No. Esa especie de complicidad, no. Mozo neutro. No le tiene que decir, guarda con este, que dos copas. No, ¿cómo va a decir? Envuelve la botella en la servilleta. En un trapo, ¿no? Y estirando tiene la mano. Tiene que mostrar la etiqueta. Primero tiene que mostrar la etiqueta, que usted verifique. ¿La etiqueta que, de qué? ¿De la botella? De la botella. O de la camiseta. No. La botella vino, usted cosecha tal corte de uva. Tipo, por ejemplo, entonces, a ver, ya la destapó la botella. La envuelve en un trapo que lo tenía en el bolsillo. Y le muestra la etiqueta y le guiña el ojo al tipo. Como por diciendo, detrás. Manjá que cosecha. Cosecha roja, le dice. Va caminando por detrás de los comensales, estirando. A mí no me gusta que me ande caminando el mozo atrás. Que por ahí, ¿y qué le va haciendo? Le va haciendo caras al que está mirándolo a él, está enfrente de la mesa. Se pone atrás. Se pone atrás del que pidió el vino. Sí, o hace girar el dedo en la vecindad de la oreja, como diciendo, está loco. Va sirviendo, estira el brazo, va sirviendo a cada uno. Primero las damas. ¿Y no, cómo es eso que le sirve un poquito? Claro. No, primero le sirve al mayorengo. Al que pidió. Al que pidió. Si es un pibe de 12 años, le sirve al pibe de 12 años. El pibe toma el vino y dice, gaseosa es. No, ¿Usted rebotó alguna vez un vino? Dijo, no, esto no. Lo reboté por la mitad de la botella. Y estaba picado el vino. Y el mozo me dijo, ¿cómo tomo? Y tomo media botella. Más picado estás vos, sí. Yo una vez reboté, ¿sabe qué? Una copa de anís de 8 hermanos. ¿Pero cómo? ¿Y cómo se rebotó? Es inalterable. No, tenía gusto a lavandina. Efectivamente, es inalterable. No, porque, ¿sabe qué pasa? Los lavandineros usan la botella de anís 8 hermanos para venderte lavandina. Pero... ¿Qué? ¿No sucede más eso? Sí, ¿no? Sí. Inclusive no la vacían. Botella, ¿de Ginebra Bols o de anís de los 8 hermanos usan los lavandineros? ¿Hay lavandineros? Sí, vamos a empezar por ahí. Estamos hablando de... Pero usted tomó lavandina. Y el tipo, claro, en vez de usar la botella que tenía anís, me trajo una que tenía lavandina. ¿Y tomó lavandina? Y yo primero tomé lavandina. Este anís, digo, tiene un gusto a lavandina. Que debo ser yo. Pues yo incluso tomo anís porque soy tan amargo. Tengo el espíritu amargado, ¿me entiendes? Entonces tomo todas esas cosas repugnantes, bien empalagosas, para que me endulcen. Y yo le sentí gusto a la lavandina, pero dije, es mi amargura. Pero cuando el que estaba al lado mío vomitó, ahí lo llamé al mozo y le digo, mozo, este es el anís de las 8 hermanas. Bueno, le digo... No, de los primos Gabino. Tráigame otro. Sí, lo peor es que cuando la lavandina tiene... Cuando usted lava con lavandina y tiene olor a anís... Es muy, mucho peor, porque la ropa peor. Le queda pegajosa y lo siguen las moscas. Claro. Usted estruja el trapo y sale el olor a anís. El anís es medio pegajoso, ¿no? A mí no me gusta ese tipo de bebida. Y la lavandina no, ¿no? No. A usted le gusta solamente vino, ¿no es cierto? Porque le permite hablar toda esa gilada. El señor es de bebida seca. Sí, señor. Ah, seca, sí, señor. El pastel sí, de polaco, seco. La bebida seca, ¿no? Sí, sí, a mí no me gusta todo lo que es mezcla con fruta. Y esa, no, me no gusta. Pero tragos, el vino me... se hace de la fruta. Se sí, hace pero de... no. De la vid. A mí me gusta vino. De la vid. Me gusta el vino, el whisky y otros derivados. Varios. El yogur. Se toma cualquier cosa. Pero no, pero lo que quiero decir, no me gustan los tragos de coctelería, que mezclan claro, los jugos no. de fruta. Sí, que tiene más helado que otra cosa. Fíjese lo que dice acá. La manteca de un buen restaurante. Sí, señor. Tiene que servirse en el punto justo como para untar. Exacto. No toda dura que usted le pasa y se le agujerea el pan. Como un gnocchi, ¿vio la manteca sí, gnocchi? Sí, señor, hecha como un rulo, así. Sí, es verdad, porque si está muy dura y con galletita se quiebra. ¡Se le quiebra la galletita! Sí, sí. Y tiene que andar agachándose a juntarla. Dice, el marroco, el pan, tiene que ser de buena calidad. Una panera variada y atractiva invita al cliente a volver. Ah, sí, yo cuando veo una panera atractiva, vuelvo. Y dice que te invita, la panera te invita. Sí. Y tiene un casé chiquito grabado. ¿Pero cómo? Y dice, ¡volví! Con voz de panera. Se refiere a distintos tipos de pan, algunos saborizados, algún pan negro. Sí, un pan de pizza. Sí, por ejemplo. Un pan de Viena. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Necesito gran variedad de panes y marrocos porque hemos puesto con el aventurero de mi socio. Ah, ¿son socios ustedes sí, hace mucho tiempo? Socios. Pusimos una parrilla en la ruta. Sí. Y queremos todos detalles de calidad. Sí, sí. Por ejemplo, una panera que tenga toda clase de marrocos. Mm. Pero una parrilla en la ruta, la panera... Sí, así se llama, una panera en la ruta. Bueno, mire, tenemos la panera surtida de panes saborizados. Ay, qué espectacular. ¿De qué sabores? ¿Qué? Saborizados. Ah, ahuecados, gustos. Le entendí. No. También, ¿tiene panes ahuecados? Sí. Y ya le sacaron la miga con el dedo para que engorda. Y dice, tome, marrocolay, dice. Es un pan. Todo cáscara. Es un cascote así, pero le sacaron toda la miga de adentro. Y dice, recién le saqué la miga, dice el mozo. ¡Ay, qué feo, señor! Y muestra las uñas, donde se asoman algunas migajas. Pan hueco, llamado también galleta marinera. Claro. ¿Qué tiene? ¿Pan negro? Pan negro tenemos. ¿Pan árabe? Tenemos. Pan... No discriminamos a nadie acá. ¿Pan de Viena? Tenemos pan de Viena. Tenemos. Pan de pizza. Pan con formas. Por supuesto. Pan con formas. Mire esto. Oh. No, esto. Ah. Así como hicimos esta torre de pizza. Sí, es de pizza justamente. Empezó por un error todo, porque nos salió chanfleada esta pizza, nos salió torcida. Claro. Y dijimos, ¿qué hacemos? Hagamos la torre de pizza. Qué fantástico. Y así empezó nuestro emporio. Ajá. ¿Y esto que hay acá qué es? ¿Qué forma ¿Esto es esta? ¿Qué es? Esta es la de... Parece una banana, ¿no? Sí, sí. Sí, en verdad queríamos hacer la Torre Eiffel y nos salió una banana. Ah, pero ustedes no pegan una. Entonces empezamos los panes de fruta. El pan... Saborizado a banana. Saborizado, claro. Usted quiere sabor a banana, agarra la banana. Como... Exactamente, sí. Con forma de banana. Es difícil distinguir el pan pomelo del pan naranja. Es muy difícil, efectivamente. ¿Cuál es? Adivine. No, ¿por qué no le pone un cartelito que diga, por ejemplo, toronja? Escúcheme, pero igual son panes medio dulces estos. Sí, pan, quiero para mojar los huevos. No, pan, en solo pan. Le quiero preguntar esto, porque yo siempre voy a restaurantes muy atorrantes, sí. ¿No? Salvo cuando voy a Babieca. Entonces, como ahora quiero ir a Babieca, le quiero preguntar esto. Si yo pido dos huevos fritos, ponele. Sí. Y cacho el pan y lo empiezo a mojar. Para mí, sí. Y no, aunque no, se caiga el mundo abajo. Pero enseguida se dan vuelta todo y te empiezan a mirar los huevos, te empiezan a mirar el pan, cómo mojás, Sí, para a mí me pasó varias veces. Y pero escúcheme, ¿qué se va a reprimir? Es uno de los placeres. Sí, pero a mí lo que me interesa es quedar bien. ¿Pero usted revienta la yema apenas le llegan los huevos? Sí, sí. Incluso, ¿ve esta uña que la tengo un poco crecidita? Sí. Para reventar esa película que hay sí. arriba de los huevos. Ah, eso no me gusta, es medio asqueroso. Sí, ¿por qué no usa? Y sale el líquido de la yema así como un poco perplejo de ver el mundo exterior y sale, se derrama y usted rápidamente lo moja con el mango y se lo manda. Conviene dos panes, uno en cada mano. Uno para mojar y el otro para que no se te caiga al suelo. Porque si no, no lo podés acorralar a los huevos. Ahora, discúlpeme, entonces eso que tiene en el dedo no es una ampolla. No, esto es yema de huevo. Claro, queda acumulado. Pero déjeme que a ver el restaurante. Todavía otros consejos más. La presentación de los platos es importante. Sí, fundamental. ¿Cómo es la presentación? Bueno, tiene que tener por lo menos tres colores. No se olvide que la comida te entra por los ojos. ¿Tres colores? Tres colores. Usted tiene que tener algo verde. Lo verde. Por ejemplo, usted pide, tráigame fideo. Muy bien. Lo verde por ahí es el pesto. O los mismos fideos. Sí, señor. ¿Qué más tiene que tener? Tiene que tener algo blanco. Algo blanco puede ser los fideos. Sí. Algo viejo y algo no. prestado. En algunos restaurantes, sí, sí. Los hay, sí. No, nosotros aquí... Mire, es una presentación que algunas personas que vienen acá dicen, ay, me da lástima manjármelo, dice, porque sí. tengo que destruir esta cosa artística que hace usted. Nosotros la sopa... Lo que pasa es que yo estoy pensando que con Beto... Sí. sí. Se nos está yendo un poco la mano la sofisticación. Ah, sí, porque lo que tenemos... Son muy sofisticados. Y pues una parrilla de ruta, viene camionero. Claro, y es como tirarle margaritas a los cerdos, discúlpeme. Nosotros nos gastamos todo en una cosa sofisticada, tortilla quemada al rum, vienen los mozos con una faja de terciopelo. Y no lo aprecian los camioneros. Y no, ¿en qué ruta a los está mozos usted? Cuando se van por ahí les dan palmadas. ¿Pero en qué ruta está esa parrilla? Ahí no está la ruta 6 entre Cañuela y Saladillo. No. Es un lugar... Usted no puede poner... Lo mismo todas esas banderitas de países y espaditas que le ponen al sí. choripán. Ay, pero qué lindo que queda. Lo que pasa es que está no es de más, señor. Está de más. Ahí sí tiene que ser más primaria la cosa. Inclusive usted sabe no, que... No, y anda muy mal el tema del sushi. Ya no... El tema del sushi no funciona. No, dice que está crudo esto, dicen los camioneros. Dice que carnada para los pescados. ¿Y no se le abomba? El camionero sí, a veces sí, porque manejan y dicen, vengo medio abombado, por eso dice, tuve que parar. No, el pescado del sushi, ¿no se le abomba? Sí, a veces hay un olor. Los días de calor, tenemos por ahí el sushi desde el miércoles, el sábado, ya... Tuvimos que enterrarlo una vez. No, eso aparte tiene que ser fresco. Lo hacemos nosotros, sushi, no sabemos mucho. Entonces agarramos por ahí arroz que sobró, le metemos una anchoa en el medio y bueno. No, con anchoa, señor, no. El arroz es lo que salmón. Tiene cuando sobra sí. es fantástico el arroz, sí. es muy noble el arroz, porque sobra y nadie se da cuenta que es sobrante. Claro. Distinto una milanesa que viene con un mordisco. Sí, no se puede. ¿Y vos cómo hacés? En cambio el arroz, ¿qué sabés dónde mordió? Ahora, ¿y usted tiene detalles de hospitalidad con los camioneros? ¿Lo reciben con...? Detalles del orden de... qué sé yo, ¿cómo está? ¿Qué decís? Porque quizás... Y hablamos en francés un poco, ¿no? ¿En francés? Sí. ¿Y qué le contestan? Nada. No, decir quizás... el chofer, todas esas cosas. Usted lo puede retener al camionero quizá con una consumición... Le ofrece un descuento para la próxima vez. Tipo, ¿por qué? Esas cosas más... Yo creo que más tenemos que empezar a prestarle atención a algunas ideas, porque sí. la verdad que no nos está yendo bien. Estamos usando la técnica de poner el animal al costado de la ruta muerto. Claro, una vaca muerta... arriba de un palo... Parrilla, y la vaca muerta la ensartamos... como que la vamos a poner en la parrilla, siempre la misma. Claro, estirada ahí la vaca como si se lo hubiera llevado por delante un camión, más o menos. Ahora, discúlpeme, ¿la vaca es verdadera? ¿Es un cadáver de vaca? Sí, ¿qué querés que ponga? Pero está barnizada, porque es la misma siempre. Pero adentro se le va a pudrir igual, sí, aunque la barnice. ¿Qué va a hacer, señor? La va a tener que enterrar con el sushi. Pero el camionero no recibe bien lo sofisticado. No. Los panqueques quemados al rum. Sí. El otro día el tipo fue a buscar el matafuego. Y lo apagó. No, imagínese. Esas cosas no son. Usted tiene que decidirse por un mercado. Por el mercado de los camioneros de la Ruta 6 o un restaurante en una zona. ¿Y dónde están los camioneros más sofisticados del país? Camioneros que andan buscando así sushi. No, creo que haya muchos camioneros buscando sushi. Que vino fino, que le podamos dar. Mire, este estamos haciendo muchos crepes, por ejemplo. Sí. Crepe. Sí. Ahora, crepe suset. Discúlpeme, ¿ustedes ya consumían crepes de antes? ¿Se especializaban en crepes? Nosotros somos aventureros, ya le dije, sí, pero sí. Estamos tratando de darle... Nosotros agarramos, metemos la verdura y un poco de huevo, leche, en fin, en la licuadora y ahí hacemos el crepe. Claro. No, el crepe además tiene como una apariencia de pañuelo doblado. Son pañuelos doblados en algunos casos. Se nos quejó un camionero. Dice, pero este crepe, dice, parece un pañuelo doblado. Y vino el mozo, bueno, como que es un pañuelo doblado que lo estuve buscando toda la mañana. Aquí este pañuelo me lo regaló mi amada, dijo el mozo sacándole la salsa blanca. Y diciendo, ve, aquí está mi inicial. Sí, es verdad que también el cocinero es un desastre. Habrá empezado por ahí. Sí, no, usted tiene que tener una buena cocina para empezar un restaurante. Sí, el cocinero es distraído. Cocina entre lo crudo, lo quemado y a veces una mezcla de ambas cosas, lo arrebatado. Entonces no, ya tiene que tomar medidas ahí. No, que no se le fue de las manos. Más de dos platos a la vez no puede hacer. Si viene uno y pide milanesa con papa frita y el otro fideo, ya no se le va. No, y le dice al hermoso, ¿por qué no le dice que pidan los dos lo mismo? Los dos fideos. Que es lo que queda mejor, ¿eh? ¿Pero usted no tiene las cosas marcadas? ¿Cómo marcadas? Sí, las tengo marcadas porque nos afana. Sí. Tenemos la pata de jamón, la tenemos con una cruz así. Con una cruz hasta acá. No, digo, ciertas comidas precocidas, los fideos, por ejemplo, a medio... Sancochados. Si tenemos los huevos fritos, los tenemos... ¿Qué? ¿A medio andar? A medio hacer, sí. ¿Y dónde los guardas? Justo por la mitad y los guardamos ahí arriba en el patio. Arriba una chapa. ¿A la intemperie? Claro, sí, claro. A veces que tenemos que salir a espantar los bichos. Sí. Que vienen y se quieren comer los huevos. Salimos. No, usted tiene que marcar las cosas que se puede marcar. La minuta es muy difícil de marcar. Sí, nosotros hay la cosas minuta que sale. Ay, nosotros marcábamos la minuta. Sí. Sí. No, lo que tenemos, sí, tenemos una bolsa de nylon con chorizo, morcilla, todo eso ya cocinado. Claro, lo calentamos, tenemos un microondas. De hace un mes más o menos tenemos, la sachura y la... ¡Ya voy! Mire, yo creo que esto así no va a funcionar. Discúlpeme que se lo diga, será muy socio, muy amigo, no sé qué son. Bueno, ¿qué le servimos? ¿Quiere que le sirvamos un platillo para que...? ¿Y alguna entradita, alguna atención? Estuve todo este tiempo acá escuchándolos. ¿Qué le podemos dar que esté bueno? ¿Y le podemos dar el pañuelo del mozo? Sí. El guiso de la semana pasada salió bien, ¿eh? Está lindo. ¿Quedó? Está lindo, sí, está. Sí, le vamos y a está traer... más sabroso, tiene más gustito. Más sabroso, porque a medida que se pudre el guiso es más rico. Así que vamos a buscar el guiso y mientras tanto escuchamos a estos camioneros que acaban de parar aquí y que traen noticias. Adelante. Fíjate.